y 50 minutos, entramos en el tiempo de la actualidad local en la sintonía de la mañana y vamos a quedarnos a continuación con diferentes contenidos que están relacionados precisamente con las celebraciones festivas que se van a desarrollar en nuestro municipio. Y de todas ellas nos va a dar cuenta el delegado municipal de Cultura, Festejos y Turismo en el Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, que ya nos acompaña y a quien damos la bienvenida. José Manuel Fernández Rivera, buenos días. Hola, buenos días. Buenas tardes, iba a decir. Bueno, tenemos varios asuntos sobre la mesa que hemos comunicado aquí, la sintonía de la mañana y también a través de los servicios informativos de Radio Ubrique, y que nos hablan de novedades en torno a lo que va a ser la feria y fiestas de nuestra localidad. Por ejemplo, tenemos lo que va a ser el pregón de la feria. Se anunciaba el miércoles por la noche a través de Todo Ves, con ese vídeo promocional que se emitía en redes sociales y que, bueno, pues ha estado dando la vuelta por todos los grupos de WhatsApp de conversaciones que tienen los ubriqueños, ¿no? Para, bueno, pues anunciar y comunicar, ¿no?, que Modesto Barragán será el pregonero de la Feria y Fiesta de Ubrique y que ofrecerá ese pregón el próximo 11 de septiembre. Y para ello estáis inmersos en preparativos diversos, ¿no?, precisamente para ese día. Pues sí, como bien has dicho, el pasado miércoles a través de Todo Ves, pues se le dio la difusión correspondiente a ese montaje tan bonito que han preparado. Y mañana a las 12:30 tenemos lo que es la presentación oficial, esa convocatoria hacia los medios en el Mirador de Olivares, en el cual, pues, desde allí, pues, tanto Isabel Gómez como Modesto, pues, nos presentarán sus novedades en cuanto al pregón, y Isabel al pregonero, esa es la que tendremos mañana, y estamos ya inmersos en todos los preparativos, que él tiene muy buenas ideas, y nada, ya. No queremos hablar nada más de pregón porque le corresponde a él. Eso te iba a decir. No te voy a preguntar muchas más cosas sobre lo que va a suponer el pregón o cómo se va a desarrollar más bien, ¿no? Porque lo que va a suponer ya todos lo sabemos, una repercusión importante, ¿no? Pues sí, una repercusión bastante grande, y agradecido de que se haya echado para adelante y nada, esperemos a ver con qué nos sorprende, que es lo que al fin y al cabo nos interesa. Ya tiene la feria 2018 su pregonero, también tiene su cartel. Ayer se fallaba el concurso del cartel anunciador de la feria y conocemos ese trabajo presentado por el Narvallón, que vuelve a hacerse además también con un premio, ¿no? Lleva este verano, yo le decía a ella en broma que este era su verano, ¿no? Porque lleva el certamen local de pintura, lleva el concurso del logotipo también del mercado y ahora se queda con el premio de la feria. O sea que bueno, buen trabajo, ¿no?, el que presentaba Enar. Pues sí, la verdad es que sí. Nos da una alegría inmensa de que los jóvenes ubriqueños, pues, están apostando fuerte, y en este caso, pues, ahora se está viendo de que son 3 de 3, como se suele decir. Este año, pues, con distintos jurados, que es una de las cosas que la gente me pregunta. Bueno, ¿eso es que es el mismo jurado? Yo no, siempre es un jurado totalmente distinto. Lo que pasa es que la calidad que atesora la ubriqueña, pues, le hace ganar, y nada, como le dije ayer por teléfono, pues darle la enhorabuena y desear que nos venda bien en todos esos carteles que tendremos repartidos por todo el pueblo. Ahí te veo mi siguiente pregunta. ¿Cuándo tenemos el cartel en la calle y el programa de feria ya? ¿Se está cerrado? Sí, el programa está a falta de 2 o 3 detalles. El programa siempre se suele tener, lo que es en la víspera, en este caso, pues, en día de los fuegos y de la Virgen. Y en cuanto a lo que es el cartel, pues, desde ayer, pues, en el departamento técnico del ayuntamiento, pues, se puso manos a la obra y esperemos, pues, que pronto lo tengamos en la calle. Me imagino que estará la semana que viene. Uh-huh. Podremos ver, por tanto, la calle y empezará ya a notarse, ¿no?, que nos encontramos en ese ambiente propio víspera de feria. En realidad, el primer fin de semana de septiembre, que coincide con los últimos días de agosto, es el fin de semana, bueno, pues también importante, ¿no?, en nuestra localidad, porque coincide con un buen número de citas y de eventos. Pero este tampoco se queda atrás, ¿no? Aquí también tenemos este fin de semana algunas citas que podemos recordar. Por ejemplo, mañana tenemos el Día de Ubriquén y La Mágica. Correcto, mañana tenemos el Día de Ubriquén y La Mágica. Creo recordar que ahora mismo son 5 autobuses los que se llevan completados, todavía hasta el día de hoy, que al fin y al cabo, pues, lo mismo podemos dar otros empujoncitos. Tenemos también el sábado es el Día de Isla Mágica, mañana viernes tenemos el concierto que todos los años dan, en este caso, pues, tanto agrupación como banda de música, en la peña Hermanos Borque. Sí. Tenemos también el traslado de la patrona. Tenemos, como bien he dicho, la presentación oficial en cuanto a lo que es el pregonero y algunas cosas más tendremos. Lo que pasa que, claro, mañana también por la noche tenemos en la bacería, tenemos lo que es la presentación del pintor ubriqueño Casiano López, que al fin y al cabo vemos un fin de semana que parece que no hay nada y hay una cantidad de eventos. Y ya, como bien has dicho, el otro, pues más vale quedarnos trabajando durante toda la semana, porque es un fin de semana bastante cargado lo que viene el último fin de semana del mes. El último fin de semana del mes nos va a traer, para empezar, el concierto de Antonio Orozco. Con él vamos a despedir el mes de agosto, ¿no? El 31. ¿Cómo marcha esa venta de entrada? Las intenciones. Nosotros hacemos esa especie de barómetro de interés cada mañana aquí con el sorteo de la entrada en los estudios de Radio Brick, en la sintonía de la mañana, y conocemos un poco, bueno, pues las intenciones también de los oyentes, ¿no? Para lo que es el evento festivo del concierto de Antonio Orozco. Pero vosotros, desde Festejo, ¿qué nos podéis decir? Pues bien, como bien has dicho, es lo que él ha anunciado a través de redes sociales, en este caso en Twitter. Pues él comentaba que estaba pensando, que qué haría él el último día de agosto. Pues venía a Urique a un concierto grande y mágico que tiene pensado dar el día 31 de agosto. Pues como él dice, pues esperamos que sea mágico, que sea estupendo. Y nada, nosotros contentos. A día de hoy, pues unas 3.000 entradas tenemos ya vendida. En esta semana se han puesto las pilas la cantidad de uriqueños que todavía no la han adquirido, y lógicamente esperamos que la semana que viene pues se venda muchísimo más. Los planes nuestros, 3.500, 3.800, a partir de ahí pues una alegría ver la plaza como va a estar, y sobre todo pues ya esperar que el artista pues nos haga disfrutar en lo alto del escenario. La Plaza de Toros, que está en condiciones, ¿no? Nos lo decía, por cierto, el Cejudo, el de Viento Bravo. El empresario, sí. Nos decía que la plaza se había quedado muy bien. Sí, quedó bastante contento, una apuesta fuerte. En este caso, pues, este equipo de gobierno tenía claro de que el espacio de la Plaza de Toros no es solo para eventos taurinos, sino también para eventos culturales, pues teníamos bien conciertos, eventos de todo tipo, pues había que hacer una buena inversión. En este caso, pues, el concejal delegado de urbanismo, Manuel Ángel Chacón, pues se preparó y la verdad que el montaje en la Plaza Toro ha sido espectacular. A la vista está la buena acogida en la corrida de la piedra y en la que hemos vuelto a cerrar con esta empresa, como es la empresa Viento Bravo, que es una corrida de cara a la feria bastante atractiva, y creo que estando el coce como va a estar para poder albergar esos dos buenos conciertos, la novilla y después la correspondiente corrida. Yo creo que es un sitio magnífico que hay que explotarlo pues todavía más. Bueno, pues la Plaza de Toros, que va a coger el próximo fin de semana, sobre todo, varias citas. Tenemos el concierto de Antonio Orozco el 31. Tenemos después, bueno, pues también otros encuentros, otros eventos con los Morancos y con Epitingo, ¿no? Creo que es. Y, bueno, pues posteriormente la Plaza de Toros se quedaría para los festejos taurinos de la feria, ¿no? Sí, ya después lo que tenemos es eso. El viernes de feria se cerró una novilla, en este caso pues con Mario Sánchez, un novillero de Ubrique que en el puerto pues hizo una buena faena y está dando fuerte, y teníamos claro que la Escuela Comarcal de Ubrique está trabajando bien con todos los niños y jóvenes, y entonces pues hemos preparado con el empresario pues la correspondiente novilla para que el viernes tengamos, creo recordar que son 5 novilleros los que tendremos en Ubrique, y el sábado pues tendremos la corrida que yo tenía ganas de que el año pasado no se pudo celebrar la corrida, y estaba Andy Cartagena pues atrae a un sector bastante considerable, y teníamos claro que tenía que volver. Él tenía ganas de volver porque nos lo había comentado, y era una de las apuestas que le dijimos directamente al empresario. También le comentamos en este caso que Octavio Chacón, torero cercano y de la tierra, que este año tanto en Madrid, en Pamplona, esperemos que tenga mucha suerte el domingo en Bilbao, haga otra faena como la que viene siendo habitual, y es ahora mismo un torero bastante puntero, y creemos que tenía que estar aquí en Ubrique. También se ha cerrado, y después pues con David Garbán, creo recordar que fue la primera corrida que realizamos este equipo de gobierno, y sorprendió mucho a todos los asistentes a la plaza. También es un torero, en este caso, pues de la provincia de San Fernando, y espera pues que sea un evento digno y que todos los amantes a la tauromaquia, pues ese sábado de feria, pues se nos quede pequeña la Plaza Toro. Dicen los expertos taurinos, que yo no me encuentro en esa categoría, por cierto, que es un buen cartel por la figura de Andy Cartagena y de Octavio Chacón. Pues sí, eso es lo que te estaba comentando. Andy Cartagena es de los punteros, en este caso, en el regionador, y después, pues, en cuanto a lo que es Octavio, pues ahora mismo es el torero del momento, y teniéndolo tan cerca no podíamos pasar la oportunidad de que pase por Ubrique. Sí, que de todas maneras aquí para gusto los colores, ¿no? Cuando hablamos además también de festejos de esta categoría, pero sí que la Feria de Ubrique va a contar con dos citas dentro del marco taurino, lo que es la corrida de toros, que es mixta con la presencia de Cartagena, pero además también esa novillada que viene un poco a dar la oportunidad a todos los jóvenes valores para que debuten en su plaza de toros en una novilla sin picadores, ¿no? Que eso me parece que no lo habían hecho hasta ahora, ¿no? En la plaza de toros de Urricalmeno. Yo, sinceramente, con lo que es de la escuela comarcal no lo recuerdo, pero sí tenía esa demanda por parte de ellos. Yo les decía que una vez que pudiéramos albergarlo, y en este caso pues el empresario es el que me ha brindado la posibilidad, ha dicho el que no tiene ningún problema, que él ve que hay mucha afición en Ubrique, muchos chavales jóvenes, que la escuela está trabajando bien y que más o menos se puede completar el foro para que no tenga un coste considerable para la empresa. Ubriqueños, como tú has dicho, hay ubriqueños que no han debutado en Ubrique, otros ya sí han estado, pero bueno, en este caso pues yo creo que las cinco figuras que vamos a tener para el evento del viernes pues atraen a muchos familiares y amigos, y esperemos pues igual que el sábado en la plaza se nos quede pequeña, el viernes podamos disfrutar de todos esos jóvenes valores que están durante todos los días en la plaza de toros entrenando. Diego Caña, Diego Herrera, Alfonso Vázquez, Darío Caña, perdón, Diego Herrera, Alfonso Vázquez, Juan Luis Sánchez y Mario Sánchez, que ganó el ciclo de Becerrada, son los que van a poner ese cartel de la novillada sin picadores, que se va a ofrecer el viernes de feria. Viernes y sábado tenemos citas taurinas en la plaza de toros de nuestra localidad. ¿Cuándo vamos a comenzar a montar la infraestructura de feria? Farolillos no te pregunto, pero iluminación. Los farolillos ya sabemos, ¿no? Los farolillos están ya terminados. La verdad es que los farolillos están terminados. Falta lo que es ahora el montaje en cuanto a colores, pero lo que es la fabricación del propio farolillo está ya totalmente culminado. Y en cuanto a lo que es la luminaria, le comentamos a la empresa que dejara que pasara el fin de semana tan gordo que tenemos, como claro, el fin de semana del 31, 1 y 2, porque no es solo tenemos esos dos eventos. Hay que recordar que el domingo tenemos un evento de una afluencia de público bastante considerable, como es la suerte del Toro del Gallumbo. Es un evento en el que Ubrique siempre se queda pequeño, un evento en el que la peña hace un trabajo bastante grande, y Ubrique pues uniéndose con esos dos días, 31 y 1, pues se va a quedar pequeño. Y entonces pues decidimos, lógicamente, que la empresa no obstaculizara nada y el montaje empezáramos a partir del lunes, día 3. Y con respecto a lo que es el montaje de las casetas, pues por mucho que queríamos hacerlo para después de ese fin de semana, parte de la Plaza de las Palmeras va a estar ya montada, porque queremos darle también a los caseteros que tengan sus correspondientes 3 días para que monten las casetas para la explotación del día 7, que el día 7 y el día 8 hay casetas que ya están abiertas al público. Entonces necesitamos nosotros que la empresa, en este caso, este año la empresa es Mondaca, una empresa que monta en Orbera, que monta en Villamartín. En este caso pues nunca hemos tenido la posibilidad de trabajar con ellos porque el precio siempre se disparaba. Pero este año, al estar estas dos ferias cercanas, ellos son de Huelva, pues han apostado por Ubrique. Han apostado con un precio bastante bueno, barato, y en este caso pues se lo presenté a los caseteros. Los caseteros han sido ellos los que me dijeron que preferían esa empresa, que la conocían, que era una empresa de bastante calidad. Y entonces, pues claro, yo tengo que tener la tranquilidad de que mínimo el martes día 4, pues tengamos las casetas casi culminadas que se van a abrir. Con lo cual va a haber seguramente unas casetas ya montadas el día 31, 1 y 2, pero vamos a intentar que quede, si no es media plaza, sería menos, pero que por lo menos algunos vehículos entren en la Plaza de las Palmeras, porque al fin y al cabo es verdad que nos va a hacer falta. Esas casetas que se van a abrir para el día 7 y el día 8 no son la caseta municipal, ¿no? No, la caseta municipal nunca se abre. Las tres casetas que en este caso nos encargamos, lo que es la propia administración, el propio ayuntamiento, la caseta municipal, la ludoteca y la caseta de los jóvenes. La caseta de los jóvenes es una caseta novedosa, una caseta que después, como me dice la gente, entrarán o no entrarán, pero bueno, yo voy a intentar ponerlo en medio mediante un par de DJs, sus correspondientes futbolines, sus juegos de espuma, varias actividades para que los niños, en este caso de edad de 14 a 18, gente que dice que 14 es muy pequeño y 18 ya son más mayores, pero es que no se puede encerrar de otra manera, con lo cual sabemos que en las casetas de adultos no pueden entrar niños que tienen menos de 18 años sin estar acompañados de los padres, con lo cual teníamos claro que teníamos que darle un sitio. Y un sitio, pues tenemos ahí un par de DJs, jóvenes también, así como ellos, que se han conocido, para que puedan tener su rato de música, su rato de ocio, en una empresa de Ubrique como en Miguel, el encargado del Laurel, que se va a encargar de llevar lo que es la barra siempre sin alcohol, pues preparará cócteles sin arco de varios tipos, ya tenemos ginebra sin arco, tenemos tinto sin arco, hay de todo tipo de productos sin arco. Yo la verdad es que no conocía ese sector, pero bueno. Me parece que me vi yo para allá, ¿eh? Sí, me comentaban eso y digo, pues mira, es una alegría de cara a que es verdad que a los niños también les gusta su independencia, quieren estar en su propia caseta para charlar, conversar con amigos, al fin y al cabo pasar un momento retirado de sus padres con su propia independencia, y ya la edad está pues 15, 16 años, pues les gusta estar algo solo, pues que tengan su música y que tengan su ocio, y creemos que es una apuesta bastante buena, que después vayan o no, nosotros vamos a ponerle el servicio y los medios, y al fin y al cabo pues que cada uno es libre de decidir si quieren entrar o no. Esas tres casetas, como te he dicho, son las que abren lo que es la noche del alumbrado y del pregón. Una vez que acabamos el pregón, empieza el alumbrado, y a las 12 de la noche, una vez que le damos el pistoletazo de salida, pues ya tenemos abiertas esas tres casetas nuestras más las correspondientes 10 casetas, que son las que explotan los distintos hosteleros. Tenemos entonces 13 casetas, ¿no? Las 10 que llegan por parte de, bueno, pues los diferentes empresarios que han obtenido, ¿no?, esa licitación para las casetas, y las 3 que instala el Ayuntamiento Juventud, Ludoteca y también la caseta municipal. No sé, lo que sí no sabemos si es que para el 7 y el 8 son 10 casetas las que van a abrir, porque no, a lo mejor no. Para el 7 y 8, según comunicación directamente con ellos, porque hemos tenido ya una cantidad considerable de reuniones, hemos estado con ellos en la Plaza Las Palmeras, con el propio empresario que monta las casetas. Creo recordar que son las 4 casetas de juventud las que monta. Juventud, hablo de 18 años en adelante. Sí. Hablo de Gozadera, hablo de Malacayú, hablo de Peineta y hablo de Cuatro Esquinas. Esas 4 casetas son las encargadas de abrir más. De carácter tradicional, pues la hermandad nos comunicó que ellos no abrían, pero sí abre Niña Bonita y Petaquita. Esas dos casetas tradicionales, pues sí abrirán el 7 y el 8. Y ya pues la caseta Pataíta, Partido Popular, Urique Unión Deportiva y la que te he dicho, la hermandad, pues esas 4 se trasladan para lo que es ya el pistoletazo de la noche del 11. Bueno, pues vamos a ver rápidamente. Estas son entonces las casetas que abrirán 7 y 8 y estas son, por tanto, las que se va a adelantar la instalación del montaje, que comenzaría entonces ¿cuándo? Esperemos que el día 28, creo recordar, es cuando nos ha comunicado la empresa, creo que es martes. Ya le tenemos que dejar lo que es la Plaza de las Palmeras libre. Y una vez que lo tengamos libre, ellos vienen, empiezan a trasladar todo el material y empiezan a montar. Empezarán a montar por las casetas que van a abrir antes, sí, pero seguramente algunas necesiten, por ejemplo, ahí la caseta de la hermandad, que está en medio de la Gozadera y de la Niña Bonita, pues tienen que instalarla, que lógicamente. Y después, si van con tiempo, entonces pues irán adelantando algo de distintas casetas, aunque una vez que estén culminadas intentaremos que no haga el cerramiento para poderlas aprovechar de cara a aparcamiento, que esa es la idea principal que tenemos nosotros. Eso es lo que te iba a preguntar, si el espacio entonces quedaba bueno, pues libre de vehículos en su totalidad o no, o se podía parcialmente aparcar en Las Palmeras. Así es. Nosotros la plaza se queda totalmente vacía, empezamos a hacer la instalación, y una vez que llegue el viernes, vemos día 31 por la mañana, una vez que hemos cerrado ya con el empresario, lo que nos va a quedar libre es la zona que acordonamos y le damos disposición a ubriqueños o personas que lleguen a Ubrique que puedan estacionar allí. Vale. Pues eso, conforme al recinto ferial de Las Palmeras, ¿cuándo se desaloja el Prado para la colocación de los cacharritos? Bueno, pues el Prado, la entrada oficial de las atracciones será el domingo tarde-noche. ¿El domingo qué? Domingo día 9, si no me equivoco mal. Lunes día 10, que es cuando la mayoría entrarán a Ubrique, con lo cual el domingo por la tarde se tiene que tener lo que es el Prado tranquilo. Lo hemos hecho tan tarde porque creíamos que había atracciones que venían, no venían. Tendremos problemas después con este caso, pues con muchos feriantes que se desplacen a Ubrique, pero nosotros nos encargamos de hacer la dirección directamente con el presidente y Asociación de Feriantes de Cádiz. Ellos saben que a partir del día 10 es cuando tienen luz para las atracciones y para su propia vivienda, porque si no, usted no olvida, las atracciones vienen incorporadas con su propia vivienda. Y el suelo, nosotros, yo a los ubriqueños intento quitarle el menor aparcamiento posible. Y el menor es que si tenemos durante una semana más el Prado para poder estacionar, pues yo creo que es una alegría. Y sobre todo en esa fiesta, como puede ser Fuego y Virgen, que también es una atracción grande para Ubrique. y ellos pues me comentan de que la mayoría de las atracciones se encuentran en Conil y que salen ese propio domingo, entonces llegarán una vez que concluya Conil. Aquí hay otros que concluyen el día 2, que son los de Ronda, que son los que por eso volvemos, dejaremos que entren a Urique de alguna manera o de otra, porque el acuerdo con la asociación es el día 10. O sea que el día 9 tiene que quedar desalojado el Prado, pero porque empieza el montaje y la instalación el 10 por la mañana. Ahí, ¿no? Está, sí, como quien dice, lo dejamos por la tarde porque seguro algunos se van a colar algo antes. Entonces llegarán a lo mejor 9, 10 de la noche del domingo, pues la tranquilidad es que por la tarde ya es totalmente desalojado. Uh-huh. Esta semana empezaremos a poner los carteles informativos para que con tiempo todos los ubriqueños sepan, tanto en la Plaza de las Palmeras como en el Prado, sepan en qué momento no se va a poder estacionar, para que desde tiempo pues vayan haciendo su planificación a la hora del estacionamiento de sus propios vehículos. Vale. Se me había quedado pendiente preguntarte, cuando hablábamos de iluminación y de decoración, las zonas que se van a ornamentar de cara a la feria, lo habitual, ¿no? Los trayectos de que nos llevan hasta las casetas y hasta las atracciones y demás, ¿no? Pues la zona a la hora de decoración de luces. La Plaza de la luces, Estrella. La Plaza, sí, de la Estrella, decoraremos en este caso la zona del Prado, que es todo donde están las atracciones. Y después, pues, de la Plaza de la Estrella hacia lo que es la Plaza de las Palmeras, la Avenida de Diputación, estará la calle Fernando Gavilán, estará toda la zona del pabellón donde se encuentran las atracciones pequeñas, lo que viene siendo habitual. ¿Y Avenida España? En decoración, sí. Yo creo que también en la Avenida España se decoró el año pasado. Es totalmente igual que el año pasado. Ahora me has puesto en duda con la Avenida España, pero yo creo que el año pasado algo se decoró en la Avenida España. ¿Por qué? Porque creo que es el paso entre la Plaza de la Estrella y lo que es la atracción, las atracciones del Prado, creo que en la Avenida España y hacia la izquierda. Creo que quedaba hasta el centro de la Avenida España, pero sí, eso. No me acuerdo con seguridad. Sí, yo también lo recuerdo. ¿El color de los farolillos, ya que estamos? El color de farolillo. Tenemos 4 farolillos. Tenemos un farolillo blanco, un farolillo rojo, un farolillo blanco con lunares rojos y un farolillo rojo con lunares blancos. Y haremos pues unas mezclas ahí que ya veremos. Sevillista esto todo, ¿eh? Este año ha tocado el color del sevillismo, que así este año pues estarán contentos con nosotros. Bueno, bromas aparte, es uno de los elementos ornamentales, ¿no? De la feria. Lo único que hay que tener es suerte, que no llueve. Que todos los años que he puesto farolillos he tenido la mala suerte de que no llueve, pero bueno. El año pasado no se pusieron farolillos en la Plaza de la Estrella ni nada. No, ni el anterior. El primer año que montamos la feria, montamos un paraguas muy bonito en lo que es la Plaza de la Estrella y cayó una cantidad de agua y tuvimos que volverlo a montar, farolillo, y volvió a llover, y ya lo que hicimos directamente con la propia empresa de luces, que creo recordar que el primer año era Hermanos Flores, hicieron un montaje en el paraguas de luz. Sí. Este año pues haremos de luz y también haremos de farolillo. O sea, se van a volver a poner farolillos en la Plaza de la Estrella, ¿no? Correcto. Vale. ¿La Plaza de la Estrella va a requerir algún tipo de montaje especial para el pregón que cambie lo que es la imagen, la estampa, ¿no?, que tenemos de la plaza? Creo que no. Este año, otros años hemos tenido allí también en la propia Plaza de la Estrella lo que es un puesto de turrón. Hmm. Si nos damos cuenta, la Plaza del Petaquero se arregló con los dos monolitos y sí, lo que es el acondicionamiento de ella, con lo cual no puedes ponerlo. Sí podremos poner a lo mejor parte del escenario allí. El escenario se puede incorporar adentro porque tiene sus correspondientes zonas habilitadas para que no caiga el peso en lo que es la zona de juego de niños. Y entonces no tendríamos que cortar el tráfico, en este caso, como otros años se ha hecho durante el pregón. Se cortará por la aglomeración, pero no por poner en la misma puerta de la pescadería, que es donde se ubicaba todos los años lo que es el escenario del pregón. Creo que se ubicará allí, pero de todas maneras te estoy diciendo que en las cosas del pregón se carga directamente el pregonero, que es el que lo tiene todo controlado. Hombre, pero sí que conviene también saber de antemano algunos matices. Algunos matices, ¿no? Por ejemplo, el tema ese, ¿no?, de la colocación del escenario. Esto en cuanto a lo que son las novedades de la feria, sobre todo relativo a lo que es su instalación, el montaje de casetas y demás, y todos los preparativos que se están llevando a cabo durante estas próximas semanas para que Urique acoja la feria y fiesta de nuestra localidad. Luego quedaría pues ese programa, el programa de lo que es la propia feria y fiesta, ¿no?, organizado con el pasacalle de los gigantes cabezudos, no sé si también paso de caballo si vamos a tener o no, el recorrido, en fin, todas estas cuestiones que no sé si están ya cerradas y se pueden informar, o quizás más adelante tampoco todavía. Casi pronto, todo, ¿no?, está cerrado ya, pero la semana que viene pues pasaré otra vez aquí por los micrófonos y avanzaré casi todas las actuaciones que tendremos en la caseta municipal, con lo cual pues tenemos ahí, creo, espero que no se rompa el acuerdo, porque todavía no lo tengo firmado en papel, de Abraham Sevilla, un conocido artista, que presentador y artista, en el que nos va a dar mucho juego el jueves en la caseta municipal. El viernes, como ya te he dicho, tenemos a Alfonso Luna, el sábado Ana Caro, y después tenemos muchos más artistas que están todos cerrados. Aquí Ubrique, pues también actuará Piel Flamenca, que es un grupo que está destinado en este caso, pues aparte de todos los eventos, sobre todo a la feria y fiestas. Y son muchas cosas que las tenemos cerradas, pero yo quiero tenerlas cerradas con papel, que es mi tranquilidad para así poderlo sacar la semana que viene o la próxima, que cuando salga en el distrito informativo de todas las actividades que tendremos. Uh-huh. La Junta de Seguridad para los temas de la feria, y no sé si también los temas relativos con el toro y demás, que hay también Junta de Seguridad Especial, ¿esa cuándo? Creo, porque la Junta de Seguridad es el lunes, creo que es la Junta de Seguridad, en cuanto a esta policía local, bomberos, sanitario, y que son servicios médicos, y la propia administración, en este caso ayuntamiento con sus correspondientes concejales, y la peña Arturo Gallumbo, creo que es el lunes a las 12 o 12 y media de la mañana, no me acuerdo la hora. Y el miércoles creo recordar que es la Junta de Seguridad para todo lo que es el dispositivo de feria. Uh-huh. Son, creo, los dos días. Yo a la de la Junta de Seguridad, en este caso del miércoles, creo que va a la alcaldesa, la que directamente va con el teniente de la Guardia Civil, el capitán y los correspondientes. Y la del lunes, pues vamos directamente concejales para ver todo lo que es el proyecto que nos presenta todos los años la Peña de Toros Gallumbo para la seguridad correspondiente del evento. Vale. En torno a la feria, sí que durante prácticamente las últimas dos semanas se ha generado una especie de, no debate, pero sí de opiniones en torno, pues precisamente, a lo que es el desarrollo de la feria en nuestra localidad. Sí que debate sobre si la gente se queda o se va a la feria, si es bueno irse, si es bueno quedarse en fin, cada uno aquí opiniones diversas. Y todo esto, bueno, pues ha conllevado además también que se hable sobre la estructura que tiene la feria de nuestra localidad. Hoy por hoy, como concejal de Cultura y Festejo y con ya unas cuantas ferias a las espaldas, ¿cómo definirías tú la feria de Ubrique? Pues mira, sinceramente te digo que sería muy bonito tener un recinto ferial donde no solo se alberga para la feria, sino para muchos eventos, como para un concierto de más envergadura de 6.000 personas, que es lo que caben en la Plaza del Toro, y entonces sería muy bonito. Para eso se está trabajando. Esperemos que algún día tengamos la suerte de poderlo conseguir. Pero a día de hoy, sí te digo que la feria que tenemos actualmente en la Plaza de las Palmeras cumple unos requisitos importantes, que son las correspondientes casetas, la zona de la calle Fernando Gavilán y pistas deportivas cumplen con las atracciones menores y el Prado con las mayores. Creo ahora mismo que Ubrique hay gente que se va y otras que no. Sobre el gusto, pues yo creo que cada uno es libre de quedarse o no irse, pero el irse o no irse no creo que vaya condicionado al recinto. Yo creo que el que se va es porque durante el verano, o económicamente, o por no tener vacaciones, no ha podido disfrutar de sus correspondientes y merecidas vacaciones, y se tienen que desplazar en una época como es la semana del 11 al 16, que es mucho más barata que en pleno julio y agosto, y es cuando disfrutan ellos de sus días de descanso. Eso lo tengo claro yo, y en el que cada uno es libre de poderse ir. Pero por no tener un recinto, no creo que se vaya el ubriqueño, ni por la cantidad de eventos o actividades que se preparan para la feria. Porque yo creo recordar que ferias con más eventos en la caseta municipal que las últimas ferias, yo no las recuerdo. Y después, según caseteros, están bastante contentos con todo lo que corresponde a la explotación de las casetas, pues también quiere decir de que seguimos teniendo una cantidad de ubriqueños que se quedan y gente que vienen a disfrutar de nuestra feria. Porque los viernes y los sábados está siempre completo, con lo cual, si nos quedáramos todos los ubriqueños, se nos quedaría pequeña el propio recinto. Y entonces a lo mejor sí tendríamos que trabajar más rápido para buscar uno nuevo. En fin, pues es también ese planteamiento, ¿no?, en torno a cómo se concibe la feria de Ubrique de cara también al futuro. Esto en cuanto a la feria y en cuanto a las actividades que se van a desarrollar durante estos próximos fines de semana, este que tenemos aquí a las puertas y el siguiente. Sí que no hemos hablado del concurso de pintura rápida, pero bueno, pues tendrá protagonismo, imagino, la semana que viene. La semana que viene será el día de decir todo lo que tenemos previsto, los detalles para los pintores, si tenemos ya pintores con seguridad que vengan, y hablaremos un rato más, sobre todo también de los patrocinadores, que hacen un esfuerzo considerable para que este concurso siga saliendo adelante con la cantidad considerable de premios que tenemos. Pues sí que tendremos oportunidad de conversar, ¿no?, de cara a la próxima semana sobre esos acontecimientos que se van a desarrollar el fin de semana que viene, concurso de pintura rápida Pedro el Bato Hoyo, o también, bueno, pues otras citas como en la suelta del Toro del Gallumbo y bueno, pues lo que se aproxima, como también el concierto de Antonio Orozco, un fin de semana bastante completo, la verdad. ¿Qué más nos queda por decir? Pues nada más, desearle un buen fin de semana a todos los ubriqueños y que puedan disfrutar de tanto los eventos de Ubrique como de las playas. Bueno, quedamos con ese deseo. Soy Manuel Fernández Rivera, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias a ustedes.